musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ben Affleck y Michael Keaton volverán a ser Batman. Se confirmó que los actores repetirán sus roles del Caballero de la Noche en la próxima película de The Flash, que protagonizará Ezra Miller. Se espera que el rodaje comience en 2021 y por ahora tiene una fecha de estreno programada para el 3 de junio de 2022. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.